fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿no? Con las manos del gobierno nacional que quiere meterse dentro de las paritarias de todos los gremios. En el sector metalúrgico particularmente, parecía ya que la semana pasada, como vos venías señalando, se llegaría a un acuerdo que entre los 4.000 pesos que dieron el año pasado, que se, de alguna forma se correteaba a este año en forma de porcentaje, lo que daba un 2,5, que sumado a la base del año pasado, daba un aumento del 17% casi en total, ¿no? Y que llegaría, sumando todos los aumentos, a un 18,5%. Hasta la semana pasada se decía que esta era la propuesta del Ministerio de Trabajo. El jueves, después de la última reunión paritaria, finalmente el gobierno parecería que dio un paso atrás y le pide que el aumento sea de algún modo publicitado como un 15%, para no romper, por lo menos en forma publicitaria, el techo salarial que está planteando. Esto obligó a que la UON Nacional planteara una medida de fuerza, que planteaba la discusión que se haría ahora en el Congreso de Mar del Plata, que se inicia mañana entre las 54 seccionales, y que de ahí surgiera un plan de lucha para enfrentar la decisión de imponer un techo salarial. Hoy a la mañana hubo una nueva reunión que no llegó a buen puerto, se volvió a rechazar la oferta, y el tema central me parece a mí que es esta fórmula que quieren buscar como para que de algún modo contemple a todas las partes, ¿no? Cosa imposible, ¿no? Para que de algún modo satisfaga a todas las partes. Al empresario que consiga mano de obra barata y precarización laboral, al Estado que consiga la propaganda del 15%, y a los trabajadores que ese monto chico que tenemos, venimos con un sueldo muy, pero muy atrasado, de algún modo lo convenzan de que el aumento fue superior a lo que en realidad llega en los bolsillos. Más o menos eso. Así que, o sea, por lo que comentás, hasta ahora se frenó la paritaria porque el gobierno les está planteando que salgan a decir algo distinto a lo que supuestamente iban a arreglar, por lo que entendí. Claro, históricamente en todos los arreglos de paritarios de la UON, los arreglos salariales, siempre el monto que se da, como es escalonado, como se da en cuota, termina siendo menor en relación a lo que viene dándose como costo de vida, ¿no? Como inflación. Y si vos tenés en cuenta que la propuesta inicial había sido, la última propuesta de las cámaras empresariales reconocida, un 16%, 8% en abril y dos cuotas de 4%. Eso fue el jueves pasado. Obviamente esa oferta se rechazó, pero el tema central está en la fórmula matemática que no encuentran cómo presentarla al público, ¿no? Porque el año pasado recordemos que sacó 24,8%, que en realidad fue mucho menor, ya que el último día se puede decir que llega al 24,8%, en este caso se está pidiendo un 18,5%, en realidad se pide más, pero aparentemente la oferta que finalmente va a cerrar alrededor de esa cifra, 18,5%, y que cómo se presenta a las diferentes partes, ¿no? Principalmente al trabajador, como para que ese 18,5% después sea entendido como un 24 o 22%. Porque como van haciendo en forma escalonada, un 10% plantea la UON a partir de abril y un 5% a partir de fines de año, y como empiezan los acumulativos y empiezan los 5.000 pesos que también pide la UON para fin de año, y sumando toda esa cifra te da una cifra mayor al 18,5%. Pero la realidad es que es inferior en los 10 meses que transcurres hasta que vos llegues a cumplir el primer pago de los 5.000 pesos. No sé si sí, un poco lo que ocurre, decimos, complicado. Cuando... Disculpa, lo que ocurre un poco cuando decimos está anualizado, ¿no? Una vez que uno lo transforma en algo anualizado, ve la verdad de la mandarina, digamos, ¿no? De cuánto es en realidad el aumento. Una cuestión ahí que nos quedaba para preguntarte respecto al Congreso, ¿cómo ves alguna posibilidad real de que haya alguna medida de fuerza que se pueda llegar a...? Mira, todos los años el Congreso es una repetición de una puesta en escena que no satisface para nada a la mayoría de los metalúrgicos. Yo he sido congresal el año pasado, he hablado por la UON La Matanza. En general, la mayoría de los congresales van con mandato. El tema es que el mandato muchas veces no se elige democráticamente. Exacto. Van con el mandato del dirigente regional más que con el mandato de las bases. Este año, por ejemplo, en La Matanza se votó ir con el mandato de exigir un salario mínimo igual a la canasta familiar. Ese sería aparentemente lo que van a plantear los compañeros en el Congreso Nacional. Pero después, cuando llegas ahí, en el Congreso, se hace todo un armado de las diferentes fuerzas y la mayoría de los congresales están muy alineados a las direcciones de cada regional, lo que hace medio difícil llevar la discusión adelante y termina votándose un poco más o menos lo que viene planteando las direcciones nacionales, el secretariado nacional, lo que deja con mucha bronca a muchos compañeros que van honestamente a plantear cosas y mucho más a las bases, ¿no? que se ven ajenas de toda participación democrática dentro de lo que es la vida sindical del gremio metalúrgico. Sí, sí, eso recordábamos del anterior del año pasado, del congreso del año pasado, ¿no? Que esta situación que estás describiendo. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos que nos destinaste y si te parece nos volvemos a hablar después del Congreso a ver qué ha ocurrido, a ver si salimos todos hacia la lucha. Se va a votar un paro el próximo Congreso, casi seguro que se va a votar un paro, lo que están viniendo sosteniendo, un paro de 24 horas, ¿sí? Reclamando que se tire abajo el techo que quiere imponer el gobierno. Lo que pasa es que más allá del paro que se lleve adelante, salvo que sea tomado por las bases y de alguna manera ocurra lo que pasó el 7 de marzo del año pasado, que fueron superadas la CGT y sí, logrando un paro a expensa de la CGT o del triunvirato, que esto mismo suceda en el gremio y que las bases superen a las direcciones sindicales y logre un verdadero plan de lucha, que lo que primero tendría que plantear en todo caso sería cambiar las direcciones nacional especialmente, que no son democráticas, que no son elegidas democráticamente, y lo cual hace medio difícil, por lo que uno ve que viene pasando dentro de los diferentes cuerpos delegados, ¿no? Sí, claro que sí, eso lo hemos visto también en otras situaciones, ¿no? Frente a despidos, etcétera.